fácil. De todas maneras, es como muy complicado dedicarse, ¿no?, a un deporte, primero en manera amateur, y deportes que son tan exigentes físicamente. Porque sí, supongo que tendrías que entrenar todos los días. Dos veces al día, turnos dobles. Incluso a veces yo tuve la oportunidad, que fue una ocasión muy linda, muy especial, de viajar con Juan Carlos Rebeco y un pequeño equipo. El Cotón, a Malargüe, a una concentración. Yo tenía mi bebé de 8 meses y viajé con mi bebé pequeñita a la concentración. Me la banqué bastante porque venía del embarazo, del parto, y bueno, dije, voy a ir, yo quiero volver a pelear. Y entrenábamos 3 veces al día y corríamos en la montaña, hacíamos pesas, hacíamos guanteo todo el día. O sea, que prácticamente es como un deporte, claro, que te exige dedicarte plenamente a él y no tener como otro trabajo, porque si trabajas 8 horas, más dormir, más entrenar, es casi imposible. Sí, es alto rendimiento. Y justamente, y para una mujer, digo, debe ser más difícil por el tema de lo laboral, o sea, en el sentido de que no le dan tanto espacio como un hombre. O sea, hasta profesionalmente, me parece que... ¿Vos cómo lo veías a eso, esa diferencia hasta en lo profesional entre hombres y mujeres? Se puede llegar a ver en algo que creo que es muy necesario que lo debatamos en todos los ámbitos, que tiene que ver con lo doméstico incluso. Porque ahora yo puedo haber estado entrenando 2 veces al día, trabajar, estudiar, porque estudio en la universidad, llegar a mi casa y ponerme a lavar platos, a hacer la comida, a limpiar la casa, o sea, no. Digamos, si tampoco compartimos y repartimos esas tareas, que son de todos y todas, o sea, es una doble carga, es un doble trabajo. Porque trabajas en tu casa, trabajas afuera, trabajas en el gimnasio. Sí. Y en eso creo que es en donde más se nota la diferencia del hombre y la mujer. Porque, bueno, además de las bolsas y de la remuneración que percibe un hombre boxeador a una mujer boxeadora, que también, que bueno, a la hora de repartir una bolsa, de una pelea hacia otra, que te puedas administrar, no te va a rendir lo mismo que la bolsa que va a ganar un hombre. Cuando bolsa, hablas de bolsa, ¿qué te referís? Es el dinero que se gana por pelea. Que además que tampoco se pelea todos los meses. Yo en mi caso, imposible, nunca hubiera tenido una pelea seguida de otra. Entonces, el ingreso se percibe por esas bolsas o publicidades en caso de que las tengas, manager, si tenés alguien que te ayuda, que te financia para que vos entrenes, te dediques un poco más. O sea, son todos aspectos que se presentan en cada persona de manera individual. De acuerdo, no sé, a sus contactos, a sus conocidos, a su manager, a su director técnico. Y bueno, a veces es suerte también. Hay mucho del factor suerte. Y también me parece que esta cuestión que vos planteás de las responsabilidades que tienen las mujeres, no me imagino, no sé, haciéndole una entrevista a Pablito Chacón, por ejemplo, preguntándole por su paternidad. Digo, ¿cómo lleva el boxeo y su paternidad? Incluso, bueno, en la nota del diario que hicieron, me acuerdo, lo tengo muy grabado, cuando viajamos a Malargüe, la concentración con Rebeco, decía en el diario, y Mara que viajó con su hijita Sol. Claro. Y claro. Bueno, eso que tal vez a otros varones no les pasa. ¿Y cómo veías también el apoyo, como decís, que viajaste con Rebeco, de los boxeadores profesionales? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo tuviste contacto con ellos? ¿Tienen apoyo con las mujeres? ¿Cómo es ese caso? Desde mi experiencia, desde el 2006 en adelante, creo que sí. Yo tuve una buena experiencia respecto a mis compañeros varones. El último tiempo fue cuando más compartí gimnasio con profesionales, pues yo también ya tenía licencia y teníamos instancias en las que entrenábamos solos, los profesionales y las profesionales. Tuve algunas compañeras como Betiana Viñas, hicimos jornadas de entrenamiento con Jessica Marco, y yo sí percibí una igualdad desde ese lugar, desde el lugar deportivo. Teníamos los mismos tiempos para guantear, los mismos tiempos para las bolsas, la misma dedicación. Yo por lo menos tuve esa experiencia, no he tenido otra. Claro. En lo que lo padecí fue, digamos, en los tratos machistas despectivos, y no tanto deportivos, sino más bien humanos. Incluso hasta lo hablé con una psicóloga, mi psicóloga, pero y me dice, bueno, ¿y pero por qué vas? Le digo, la estoy pasando horrible todos los días. ¿Y por qué seguís yendo? Y es que me gusta, aparte tengo derecho a estar ahí, no tengo por qué estar aguantándome este tipo de cosas o irme porque me están expulsando con sus tratos cotidianos, no sé, no me parece. Uh-huh. Pero a ver, a nivel deportivo sí. Uh-huh. Y no puedo generalizar, no puedo decir que, o sea, hubieron muchos compañeros, puedo decir al Rebeco mismo, que bueno, fueron grandes compañeros, mis técnicos también, todos excelentes. Uh-huh. Entrené con Osvaldo Corro, con Miguel Barrera y Jorge Arias. Jorge uh-huh. Arias incluso se ha portado como un amigo. En momentos uh-huh. que yo tuve algunas dificultades personales, cuando me separé del padre de mi hija, que era compañero mío, él se tomó la molestia de organizar el gimnasio de manera tal para que yo no tuviera que uh-huh. tener contacto con él. Y bueno, se portó como muy, muy amigo, más que técnico, como amigo. Y de organizar, digamos, de manera tal la jornada para que todos pudiéramos tener espacio y, uh-huh. y bueno, que mi proyecto también pudiera andar su marcha. A mí hubo un tiempo que yo creo que hasta mi desempeño, o sea, creo, no estoy segura y lo sé y lo viví, mi desempeño como boxeadora desmejoró porque mentalmente me costaba mucho concentrarme, me sentía muy atada, me sentía muy observada, me sentía más cómoda yendo a pelear afuera de la provincia que acá. Uh-huh. Y eso tuvo mucho que ver con ese gimnasio, que si bien técnicamente aprendí muchísimo, humanamente no, la verdad que lo padecí. Y cuando estando bajo la dirección de ese técnico Osvaldo Corro en el FIRPO, me tocó viajar a pelear afuera, era como que me sentía yo sola con el mundo, pero era una plenitud, una liberación, me sentía infinitamente mejor. Y es mucho más difícil ir a pelear afuera porque tenés la localía en contra. Uh-huh. Gané las veces que fui a pelear afuera, gané. Y cómodamente, disfruté la pelea, cada round que pasó fue como único. Ahora, yo después de mi último combate fue en 2011, uh-huh. mi hija ya tenía un año, y bueno, se dio, salió el combate, dije sí, no estaba muy entrenada, pero vamos. Y lo disfruté muchísimo, fue en el Vicente Polimeni. Ajá. Uh-huh. Y gané. En las Heras. También tuve que dar una ventaja de algunos kilos porque, bueno, era la condición, no tenía otra. Y, bueno, también hacía mucho que no peleaba, tenía muchas ganas de pelear, lo necesitaba. Tenía que ver también con un proceso personal que estaba pasando y fue increíble. Y desde ese entonces no pude pelear, pero he estado en los gimnasios de boxeo y he visto llegar muchas nuevas generaciones de chicas que se han puesto los guantes, que se han subido al ring, que comparten todos los días el gimnasio con los varones, que bueno, que van sentando presencia y que siguen abriendo este camino iniciado por la tigresa querida.